Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cinco minutos sobre la una de la madrugada. Esto quiere decir que quedan nada más y nada menos que 175 minutos para las 4. Hasta entonces, La Rosa de los Vientos. Bienvenidos. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa en su edición veraniega. Roberto Martín al frente de la parte técnica. Gorka Vallejo en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Cuando se revisa la vida de los santos que hoy están en los altares, no pocas veces se descubre que estuvieron repletas de puntos oscuros. Los hacedores de milagros de hoy fueron personajes que en no pocas ocasiones nadie de sus contemporáneos hubiera visto en ellos a un santo. Por supuesto hay excepciones, pero ocurre con más personajes de los que imaginamos. Pues bien, es posible que muchos futuros santos estén viviendo hoy o hayan fallecido hace poco tiempo. Sobre los santos del siglo XXI os hablaremos en nuestra primera hora. Futbolistas en torno a los cuales se ha generado una auténtica religión o cantantes famosas que fallecieron de forma trágica y que pese a que su vida no se consideró ejemplar, hoy se las hace responsables de milagros y el lugar en donde fallecieron es centro de peregrinación y culto. El tema lo abordaremos en compañía de Carlos Fernández, a quien saludaremos en tan solo unos minutos y que nos hablará sobre estos nuevos santos y los cultos más curiosos y contradictorios que existen en el mundo actual. En Pasajes de la Historia damos la bienvenida a un personaje excepcional. Fue protagonista del mayor descubrimiento arqueológico del siglo XXI. Fue faraón en el antiguo Egipto y su tumba, descubierta por Howard Carter, dicen que albergaba una terrible maldición. Tutankamón será el protagonista hoy en la voz de Juan Antonio Cebrián. Y atención a este asunto. Existe una sustancia química que puede provocar graves problemas de salud. Puede causar problemas dentales o fragilidad en los huesos. También puede causar desórdenes nerviosos. Además, se sabe que su ingesta hace que las personas sean más dóciles y manipulables. Lo grave es que muchos alimentos que consumimos contienen esta sustancia. Sustancia que además libera muchas fábricas e industrias. Evidentemente, los responsables dicen que las cantidades que se emiten son pequeñas, pero todavía no existen suficientes estudios científicos para conocer su influencia. Además, cantidades de esa sustancia en un índice mayor al permitido circulan en las aguas de consumo humano de muchas grandes ciudades. Eso sí, muchas campañas de comunicación efectuadas en el último siglo han conseguido dotar a este elemento de una extraordinaria imagen social. Os hablamos del flúor. Se trata de un asunto que vamos a tratar en compañía del escritor David Heylen. Además, os vamos a proporcionar sobre este asunto una serie de datos que seguro serán de vuestro interés. También conversaremos con el criminólogo, licenciado en Derecho y periodista Iván Rámila. En esta ocasión lo haremos para hablar sobre el lado oscuro de una organización necesaria como es la ONU, pero en la que, por desgracia, hay numerosos agujeros negros. Tendremos también un nuevo monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales. Hoy os hablan del libro de Li Qing, el libro clásico de adivinación china, obra milenaria que hoy sigue siendo un objeto de veneración y adoración en culturas orientales, pero que en Occidente despierta no poco interés. Además, en la sección Enemigos Íntimos iremos a los tiempos de la posguerra. Edward Hoover, el mítico director del FBI, que veía enemigos en cada esquina, mantuvo un enfrentamiento bien llamativo con un hombre que clamó como pocos por la justicia, Charles Chaplin. Además, os contaremos nuevos capítulos en toda la historia relacionada con la conquista del Polo Norte. Ayer os decíamos que las imágenes emitidas de la conquista rusa del fondo del Océano Ártico el jueves pasado eran un fraude. Pues bien, hoy la agencia de noticias Reuters ha dicho que dichas imágenes las insertaron ellos. Hay confusión sobre el asunto. Lo que ayer era un enorme fraude, hoy ya no lo es, al tiempo que varios países anuncia nuevas misiones científicas para conquistar una parte del planeta cuyos recursos naturales pueden ser de gran importancia en el siglo XXI. Por supuesto, también tendremos, y es que hoy ha habido terremoto en el centro de España, actualidad azul y verde. Con

Charles Chaplin regresó, no obstante, a Suiza y allí, tras haber recogido ese título de Caballero del Imperio Británico, falleció en 1977. Desde luego que Chaplin fue muy crítico con el sistema norteamericano. Una de sus primeras reacciones tras el exilio en Suiza fue rodar una película llamada El Rey de Nueva York, donde se criticaba el sistema judicial norteamericano, la sociedad, la forma de vida de los yanquis. Siempre fue crítico, fue muy liberal y a nadie le pudo callar. Charles Chaplin siempre dijo lo que opinaba, lo que él sentía. Su última película se rodó en 1966, fue La Condesa de Hong Kong, y sus protagonistas fueron nada más y nada menos que Marlon Brando y Sofía Loren. La película fue un fracaso, en Estados Unidos no le perdonaban a Charles Chaplin y se hundió en la taquilla, y cuando recriminaron a Sofía Loren y a Marlon Brando haber participado en este film de Charles Chaplin, ellos argumentaron: nos lo pidió un genio, no nos pudimos negar. Las injusticias de la historia. Pero bueno, Hoover, al fin y al cabo, para algunos ya solo es un pésimo recuerdo, mientras tanto que Chaplin es, sin duda alguna, uno de los personajes más importantes e influyentes del séptimo arte. Todos hemos vibrado, todos hemos soñado, hemos sonreído, hemos llorado con las aventuras de Charlotte, o aquellas elocuencias, aquellas especificaciones en El Gran Dictador, cuando emuló de forma tan genial a Adolf Hitler. En fin, que Charles Chaplin queda siempre en nuestro acervo emocional y cultural, y a pesar de sus tropiezos o a pesar de los inconvenientes creados en su vida real, lo que realmente nos importa es lo que generó esta genial, esta auténtica leyenda del cine y de la vida. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 1:51, tiempo para la actualidad azul y verde. Actualidad del mundo de la ciencia, de la naturaleza, de la tecnología. Actualidad que hoy a primera hora de la mañana, de esta mañana de domingo, ha despertado a muchos españoles, porque un terremoto de algo más de 5 grados de magnitud en la escala Richter ha azotado al centro de la península ibérica. Gorka Vallejo. Buenas noches. Ha sido el segundo de mayor intensidad de este año en España. El pasado 12 de febrero tuvimos un terremoto de 6,1 grados. En esta ocasión, el epicentro ha estado a 39,36 grados latitud norte y a 2,95 grados longitud oeste, en concreto cerca de la localidad de Pedro Muñoz, en Ciudad Real. La centralita del 112 de Castilla-La Mancha ha recibido casi 600 llamadas en los primeros 13 minutos del seísmo. La verdad que en estos casos nunca se sabe dónde vamos a estar. Prueba de ello es lo ocurrido en la localidad de Socuéllanos, donde gran parte del pueblo estaba de romería y han visto moverse los nichos del cementerio e incluso vibrar a su virgen. Pero por lo que pueda ocurrir en próximas ocasiones, sepan que ya existe un mapa de fallas activas. Está ubicado en este caso en el Arco de Gibraltar. De hecho, en el sur de la península es en donde señalan los expertos que puede existir en un momento determinado mayor riesgo de que suceda un acontecimiento de estas características. Pero ojo, hay que tranquilizar. Cuando sucede un hecho de estas características, muchas personas se preguntan si España puede sufrir un terremoto de gran intensidad. Acabas de dar un dato que es fundamental y que nos habla de la realidad de los terremotos en España, el más fuerte de este año, y eso que solamente estadísticamente cada 3,5 años aproximadamente se produce un terremoto de más de 5 grados de intensidad. Este año tenemos 2, pero bueno, entra dentro de la lógica. Pues bien, en el año 2004 se produjo un terremoto de esa intensidad en Van, en Irán. Murieron 30.000 personas. Cuando un terremoto de esa intensidad ocurrió en España, no pasó a nivel humano absolutamente nada. Esto quiere decir que en nuestro país el riesgo de terremotos mortíferos es absolutamente nulo. Eso sí, si repasamos en la historia del siglo XX, hay tan solo 12 terremotos que provocaron víctimas, uno en el año 56 en Granada con 11 muertos y en el año 69 en el Cabo de San Vicente con 19 personas fallecidas. Y si nos remontamos más atrás en el tiempo, tenemos algunos sucesos verdaderamente dramáticos, como el ocurrido en 1522 en el mar de Alborán. Murieron en Granada aproximadamente unas 1.000 personas, o ya mucho tiempo después en Arenas del Rey en Granada, un terremoto de intensidad intensidad 6,5 provocó la muerte de 839 personas. También podemos citar el año 1755, cuando se produjo un terremoto de enorme intensidad en el Cabo de San Vicente, de 8,5 puntos, produjo un tsunami cuyo oleaje llegó a Lisboa y aquello provocó la muerte, se calcula, de unas 15.000 personas, pero fue absolutamente dramático. Pero estos hechos ocurrieron hace mucho tiempo, cuando las construcciones no eran evidentemente como ahora, y en la actualidad, pese a que suceda un acontecimiento de estas características, hay que tener una enorme tranquilidad. Es extraordinariamente difícil que ocurra algo así nuevamente en España. Afortunadamente, afortunadamente. Como decimos, muchos españoles se han levantado con esa noticia hacia las 9:09 de la mañana, ese terremoto de 5,1 puntos, y sobre el sueño, precisamente, va nuestra segunda información. Dormir 8 horas, eso es lo que dicen todos los expertos, que un ser humano debe descansar en la noche o en el día, cuando podemos, algunos. Se ha efectuado un experimento recientemente para averiguar si la privación del sueño causa algún tipo de trastorno, Gorka. Eso es. Lo han hecho los especialistas del sueño de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. Ellos aseguran, tras realizar un estudio, que aunque a simple vista no se aprecie somnolencia, se produce una pérdida de atención y deficiencia en la elaboración de tareas. Pero todo tiene su proceso. Y para llegar a la conclusión de la que ya hemos hablado, los especialistas del sueño hicieron el siguiente experimento. Tuvieron animales despiertos durante 20 horas. Les dejaban dormir durante 4. Esto durante 5 días consecutivos. Después del primer día con falta de sueño, los animales durmieron mucho más profundo. Pero lo curioso es que los siguientes días ya no descansaban con mayor intensidad. Cuando este estudio estaba llegando al final, les concedieron a los pobres animales 3 días para dormir todo lo que quisieran, y lo asombroso fue que no recuperaron nada del sueño perdido en los 5 días anteriores. Lo que nos tiene que quedar claro es que la pérdida parcial crónica del sueño tiene efectos perjudiciales en el cuerpo, en las funciones cardiovasculares, inmunológicas y endocrinas. Así que ya saben, a dormir 8 horas cada día. Aquellos que puedan. Algunos nos conformamos y nos viene muy bien con dormir 3-4 horas, yo creo que es más que suficiente. Pero la recomendación es buena, que nadie siga los malos ejemplos del servidor. Bolsas personalizadas para evitar la contaminación del planeta. Esa es la propuesta de la ONG Eco España. Esa es una de las posibilidades que tenemos si nos queremos sumar a esta iniciativa. Todo es para conseguir que la típica bolsa de plástico de hacer la compra desaparezca de nuestras vidas. El motivo no es otro más que reducir la contaminación del plástico. Es un material que tarda hasta 450 años en desintegrarse y durante todo este tiempo está vagando por los océanos causando grandes daños. La propuesta son bolsas de algodón crudo, tinta ecológica y las costuras reforzadas para poder llevar todo lo que queramos. Di no a tantas bolsas de plástico y contra el calentamiento global son las frases propuestas a estas nuevas bolsas, siempre y cuando no queramos tener una bolsa personalizada con la frase que queramos. En este caso será necesario hacer un pedido de 500 por lo menos. Vivimos en la época del cambio climático y una de las consecuencias es el deshielo de las zonas polares, la caída de los glaciares. Un hecho de estas características acaba de producir y surge la pregunta. Muchas de estas zonas están surcadas por embarcaciones. ¿Cuál es la distancia mínima a la que deben viajar estas embarcaciones de los glaciares? El interrogante ha surgido a raíz de un accidente en el que 18 personas resultaban heridas. Un total de 70 personas, 50 turistas británicos y 20 tripulantes rusos navegaban en un pequeño barco crucero por el archipiélago navar, noruego de Svalbard, cuando de repente un glaciar, a causa del calentamiento global, se partió y generó una gran ola que cayó sobre el barco. El resultado son 18 heridos, 17 de los cuales son turistas, pero afortunadamente solamente 4 de ellos tuvieron que ser trasladados inmediatamente al hospital. Las normas exigen a los barcos que permanezcan a una distancia de 1.000 kilómetros en caso de desprendimientos, pero no fija ninguna distancia en condiciones normales. Y si Rusia el pasado jueves llegaba a las profundidades del Polo Norte, esta nación, sus científicos siguen sin perder el tiempo. Ahora anuncian un nuevo proyecto de vuelos tripulados a la Luna. Roscosmos es la agencia federal rusa que elabora el proyecto del que les estamos hablando. La fecha, el año 2040. Según la propia agencia, lo que les ha impulsado a desarrollar el programa lunar es que otros países como Estados Unidos, China o India ya han empezado y podría resultar peligroso retrasarse en comenzar. Para los próximos años no hay previstos vuelos a la Luna, pero aseguran que dentro de 33 años ya estará materializada la idea. El caso ahora es esperar a verlo, porque tal y como están las cosas, alguien puede decir que se trata de una película de Hollywood. La empatía y el poder, la capacidad que tienen las personas que ocupan los despachos oficiales para situarse en el lugar de otros. Ese es el motivo de un estudio que acaba de publicar la revista Psychological Science. Eso es lo que han afirmado en este estudio. Hacen referencia a que muchas personas que ocupan puestos de relevancia son incapaces de entender a personas comunes. El fundamento sobre el que se basan es que ostentar una posición de poder dificulta la habilidad del sujeto para entender las ideas ajenas. Además, el experimento deduce que ocupar un puesto importante reduce el gen de la empatía, pero en una proporción de 3, es decir, que quien ocupa el cargo tiende a definir su postura y su posición 3 veces por encima del resto de las personas. Realmente significativo este estudio efectuado por científicos, por psicólogos, que han llegado a la conclusión de que ocupar cargos de poder reduce la capacidad de empatía. Posiblemente se explican muchas cosas gracias a esta información. Así finaliza la primera hora de La Rosa de los Vientos. Volvemos en tan solo unos instantes. Antes, la actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hace 5 minutos, 60 menos en la comunidad de Canarias. Continuamos en La Rosa de los Vientos, segunda hora de programa. Hace 5 años estalló una gran polémica en Bélgica, sin embargo el impacto de la información quedó de inmediato sepultado, se olvidó, pero lo que la ministra de Sanidad determinó entonces, Magda Violet, era la prohibición en el país de la venta de productos alimenticios que contuvieran flúor. Además, inició la revisión de la presencia de altos contenidos de esta sustancia en aguas y otros productos. Además, en aquellas mismas fechas la Unión Europea también determinó regular el asunto, pero a día de hoy el flúor sigue siendo un elemento muy presente en nuestras vidas, quizá más. Mucho más de lo que sería conveniente. Sobre la conspiración del flúor os hablaremos en los próximos minutos. Vais a descubrir un tema que hay que tener muy en cuenta, que hay que tener muy presente la información que os vamos a contar. Pero antes, es tiempo para los pasajes de la historia. Como siempre, con Juan Antonio Cebrián. El protagonista que esta noche trae a los micrófonos de Onda Cero es nada menos que Tutankamón, el mítico faraón egipcio, cuya vida y muerte es todavía un gigantesco misterio. Será el asunto en el que profundizaremos a continuación. Su vida, su muerte y esa extraña maldición a raíz del descubrimiento de su tumba por parte de Howard Carter. Os cuenta todo lo que se sabe y todo lo que se conoce sobre la figura de Tutankamón en sus pasajes de la historia, Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Noviembre de 1922. Un arqueólogo aficionado británico llamado Howard Carter hace un descubrimiento asombroso. En el Valle de los Reyes, la convulsión estaba próxima. El británico, en compañía de sus ayudantes, entran en una tumba inviolada. Hasta ese momento se ignoraba la existencia de un faraón perteneciente a la 18ª dinastía que murió muy joven, con tan solo 19 años, pero que la suerte, el destino, quiso que perdurase hasta ser localizado en esos albores del siglo XX. Howard Carter comprobó casi de inmediato que se encontraba ante la tumba intacta de Tutankamón. El proclamado Hijo del Sol regresaba de ese modo a la actualidad de manera fulgurante. Su tumba no se había tocado, había permanecido libre de expolios o de saqueos interesados. Más de 500 objetos se mostraban ante el mundo, y entre ellos la majestuosa barca funeraria. Vasijas con cerveza, vino, pan, toda suerte de utensilios que servirían al faraón para su viaje, para su tránsito hacia el más allá.

Como os decíamos ayer, el Polo Norte ya es motivo de disputa. Su riqueza energética es enorme. Quien la explote tendrá muchas oportunidades de convertirse en potencia durante el siglo XXI. Esa es la razón por la cual varios países reclaman, por distintos motivos, que ese territorio, parte del mismo, es suyo. Rusia es una de esas naciones. El jueves pasado, desde los batiscafos Mir 1 y Mir 2, se colocaba una bandera rusa de titanio a 4 kilómetros de profundidad, bajo el hielo, en pleno océano Ártico, bajo el mismo Polo Norte geográfico. Nadie, nunca nadie, había llegado tan lejos. La expedición fue celebrada en Moscú como una conquista que daba a Rusia cierta autoridad para considerar la zona como su propiedad. Pero ayer las alarmas sonaron. Las imágenes que se dieron a conocer al mundo entero como parte de la conquista pertenecían a la película Titanic. En Dinamarca, otro de los países que reclama la soberanía sobre el Polo Norte, de inmediato se acusó a Rusia de fraude, y hace 24 horas, y así lo dimos a conocer en La Rosa de los Vientos, todo apuntaba a que la conquista había sido una ficción con intenciones políticas. Sin embargo, a última hora de ayer, la agencia de noticias Reuters asumía el error. Según sus portavoces, las imágenes de la película Titanic habían sido insertadas en las informaciones de forma errónea, como simples imágenes de recurso. El problema es que la noticia que Reuters divulgó se insinuaba que dichas tomas pertenecían a la conquista del pasado jueves. La televisión Rosiva, que retransmitió en Rusia la llegada de los batiscafos a su destino, habían insertado las imágenes, pero ellos en ningún momento las hicieron pasar como las de la llegada a las profundidades del Polo Norte. La colocación de la bandera de titanio fue la culminación a una misión que comenzó el pasado 24 de julio, cuando la expedición rusa partió del puerto militar de Musmark. En Moscú se consideraba que ha sido la expedición más importante de todos los tiempos. No parece tanto, pero lo que ayer a estas horas se consideraba un fraude, hoy ya no. Parece que no se ha escrito de todas formas el último capítulo, y es que Dinamarca, allí en Dinamarca, a pesar de la rectificación dada a conocer por Reuters, siguen considerando el éxito ruso como un tonco. Además, han decidido sumarse a la lucha científica por el Polo Norte. Y es que hoy mismo, en este país, se pone en marcha una misión que tiene un objetivo: demostrar que la cordillera de Lomonosov, que pertenece a Dinamarca, está unida a Groenlandia. Según asegura el ministro de Ciencia y Tecnología de este país, Helge Sander, todos los indicios apuntan a que la expedición podrá demostrarlo. Si es así, serán danesas parte del 25% de las reservas mundiales de petróleo y de gas, que es lo que se supone que alberga la zona. Tal y como venimos informando en La Rosa de los Vientos y en nuestros informativos azul y verde, así como en la sección El Termómetro de la Tierra, los efectos del cambio climático pueden provocar deshielo en algunas zonas del Polo Norte. Este hecho, que es una tragedia para el planeta y para la humanidad, es, en cambio, celebrado y bienvenido por parte de las autoridades políticas que reclaman el territorio. Y es que los efectos del cambio climático provocarán que sea mucho más sencilla y menos costosa la extracción de los recursos naturales del Polo Norte. Además, el cambio climático también provocará el deshielo de las aguas que se extienden en torno a la pequeña isla de Hans, que une el Pacífico con el Atlántico. En la actualidad, esa lengua de mar solo es navegable en los meses cálidos, pero el deshielo convertiría a la zona marítima en convertiría esta zona en marítima durante los 365 días del año. Si así fuera, otro de los países que reclaman la soberanía, como es Canadá, podrán dominar esta región del Ártico, que será fundamental para el comercio en el siglo XXI. Eso sí, Rusia ha empezado a reclamar la propiedad de esa isla. Sin duda, todo lo que ocurre en el Ártico parece que va a dar mucho que hablar. Quizás esté escribiendo ahí parte del futuro. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Let's play Twister, let's play Risk. 2:38, continuamos en La Rosa de los Vientos. Una vez más os recordamos nuestra dirección: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. De nuevo recordamos que estamos atravesando este verano, esta temporada veraniega, el puente entre la 10ª y la 11ª temporada de La Rosa de los Vientos, programa que recientemente celebró su espacio número 1500. Juan Antonio Cebrián y todo su equipo ya están preparando esa nueva temporada, la 11ª. Llegará aquí, esa temporada, en el segundo fin de semana de septiembre. Juan Antonio Cebrián ya estará con todos vosotros aproximadamente en 4 fines de semana. Estad atentos porque esa temporada promete y mucho. Y más que recomendable esta pequeña e interesante pausa musical, porque conviene que redoblemos nuestra atención. Atención a la entrevista que vamos a mantener en estos instantes con el investigador David Heylen, porque os aseguramos que el tema que vamos a tratar no os va a dejar impasibles. Semanas se localizó una partida de dentrífico procedente de China que contenía sustancias tóxicas que podrían ser perjudiciales para la salud. Como hemos dicho anteriormente, este hecho esconde un problema mucho más grave, y es que estamos solo ante la punta del iceberg. Vamos a hablar sobre este asunto con el investigador y periodista David Heylen, autor de varios libros, entre ellos Mentiras Oficiales. Es de una de esas personas que nos ayudan a cuestionarnos muchas de las cosas que ocurren en la actualidad. David Heylen, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? David, cuando oímos la palabra flúor la asociamos a dentrífico y a su vez a salud dental, y a nadie se le ocurre pensar más. ¿Es tan idílico y maravilloso el flúor como la gente se piensa? Hombre, realmente, como bien dice, la gente lo asume sobre todo a salud mental y pasta de dientes. Quizás, como bien dice, no es tan idílico como parece, ¿no? Hay una historia oculta detrás que es bastante oscura y que podría hacernos quizás cambiar la percepción que tenemos sobre todos los elementos que encontramos fluorados, que no solamente es la pasta de dientes, ¿no?, sino también sal fluorada o incluso el agua fluorada, ¿no? Pocos elementos químicos, como estamos diciendo, tienen tan buena prensa. Es innegable esa buena prensa, pero ¿tendríamos la imagen que tenemos del flúor si supiéramos, por ejemplo, que esta misma sustancia que se usa en la pasta de dientes está presente en los matarratas o en los insecticidas para los cucarachas? Pues efectivamente, tú bien lo has dicho. Es un elemento que, aunque nos pueda parecer extraño, está incluido en algo tan tan malo como puede ser, o tan malo para nosotros como puede ser un matarratas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un elemento que se combina de mala manera con los otros elementos de la tabla periódica química, ¿no? Debido a que los altera y los refuerza, ¿no? El flúor lo que hace con otros elementos es que los refuerza y los amplifica, por decirlo de alguna manera, con lo cual utilizarlo en matarratas es obvio, puesto que los otros componentes, al estar en contacto o al incluirse con el flúor, pues potencian ese efecto de matarratas, ¿no? Con lo cual, pues como te digo, el efecto que puede causar en los seres humanos cuando es mal combinado, pues evidentemente se potencia. De todas formas, como estamos diciendo, se asocia a la pasta de dientes fundamentalmente. Ya estamos descubriendo, como nos estás contando, que está en otros elementos que podrían ser de uso, aunque de un uso nada tendría que ver con la salud y sí con la higiene, por lo menos con la higiene del lugar en donde nos encontramos. Pero lo que desconoce muchísima gente es que mucha del agua potable que se consume en los países más industrializados tiene de forma voluntaria, además, por parte de las autoridades, entre los elementos químicos que contiene flúor. ¿Está demostrado que esto pueda ser beneficioso para la salud? ¿Hay algún estudio científico que lo avale? Mira, en esto hay una controversia enorme, que incluso dentro de quizás un mes o dos podamos ver una nueva luz sobre esto, porque se está realizando en estos momentos un amplísimo informe en Estados Unidos que tiene que publicarse dentro de nada, que quieren los científicos que dilapide de una vez por todas esta polémica que hay en torno a si el flúor es o no es beneficioso. Nos ha demostrado que, sobre todo en niños de una edad pues entre 5 y 6 años, puede ser beneficioso para ayudar contra las caries. Pero una vez transcurrida esa edad, para personas adultas o para personas que tienen algunos problemas renales o con diabetes, es muy discutido si realmente el flúor puede actuar como un beneficio, si realmente ese beneficio que se da para las caries sigue actuando una vez transcurrida esa edad. Una parte importantísima de la comunidad científica de Estados Unidos y mundial, Inglaterra y demás, donde se fluorura el agua de manera impecable, bueno, impecable no, de manera despropósita desde hace aproximadamente los años 30, pues está en contra de que se añada flúor al agua, porque afirman que el flúor, el ser humano, transcurrida esa edad de 5 o 6 años, lo único que hace es producir otras enfermedades que incluso no ayudan a los dientes, sino todo lo contrario, lo deterioran, pero no solamente los dientes, los huesos, células normales que las pueden convertir en cancerígenas. O sea, hay una ingente cantidad de enfermedades que están asociadas, según afirman muchos científicos, como te digo, pues a este añadido de flúor en comidas, agua, donde sea, ¿no? Además, tú citas algunos estudios científicos y estadísticos realizados con grupos de niños que vivían en zonas en donde se suministra agua fluorada, comparados con grupos de niños que viven en zonas en donde no se suministra agua fluorada, pero al margen, en los dos grupos, tienen una salud y una higiene dental que podríamos considerar adecuada, y sin embargo se descubrió que no solo no tenían beneficio los niños que bebían agua fluorada, sino que incluso podrían tener y podrían sufrir perjuicios muy graves. Si supiéramos quizá la cantidad de problemas tóxicos que puede generar el flúor, de otra forma interpretaríamos o de otra forma identificaríamos ese nombre que, como insistimos y decimos, está muy asociado a la salud. Sí, no, es evidente. Como bien dices, los estudios se realizaron sobre todo a partir de los años 80, que es cuando empezaron a ver pues las primeras denuncias y los primeros efectos que los científicos no podían comprender, ¿no? Se hicieron esos estudios y, sin embargo, por ejemplo, cuando ese estudio que comentaba se realizó entre el 86 y el 87, pero un año después, en el 88, un laboratorio nacional estadounidense, el Argonic, pudo comprobar incluso que, lo que te comentaba antes, ¿no?, que el flúor era capaz de transformar células normales, aparentemente sanas, en células cancerosas. Pero no solo eso, también años más adelante se demostró, y esto de forma científica y comprobada, que el flúor actuaba de mala manera con los huesos, produciendo una enfermedad que se conoce como fluorosis ósea, que lo que hace es debilitar los huesos. Es parecido a la osteoporosis, es decir, más facilidad para que se rompan esos huesos, ¿no? Y de hecho es sencillo, porque si nos ponemos a pensar cómo actúa el flúor al introducirse en nuestro cuerpo, es comprensible, porque el flúor, cuando lo asimilamos, se asimila por la sangre, y una vez que es asimilado en la sangre el flúor, se va directamente a las partes duras del cuerpo, ¿no?, que serían los cartílagos y los huesos, y ahí se queda. Otra parte, que son las partes pues que se intentan eliminar, se excretan por los riñones a través de la orina. Y evidentemente, como te decía antes, los que tengan problemas de riñones o sean diabéticos y no no funciona perfectamente su organismo, corren el riesgo de que evidentemente el flúor se quede de manera, pues almacenándose, por decirlo de manera, en su cuerpo y se produzcan estas y otras enfermedades todavía muchísimo más graves, ¿no? Lo que además deberíamos saber, y yo lo he descubierto leyendo tus trabajos, leyendo ese libro Mentiras Oficiales y tus reportajes, es que el flúor, sorprendentemente, se trata de un residuo industrial que generan las multinacionales, las fábricas de aluminio, y que gracias a la utilización del flúor, estas fábricas de aluminio han tenido la fortuna de poder deshacerse de ese residuo que de otra forma no lo hubieran logrado. ¿No tendrá nada que ver esta industria del aluminio en la promoción del flúor como un elemento beneficioso para la salud? Tiene todo, absolutamente todo que ver. Cuando se empezó a fluorar el agua, empezar a promocionar el añadido de flúor al agua para prevenir las caries en los niños y en las personas mayores, fue aproximadamente en los años 35, entre 35 y 39 aproximadamente, fue cuando un investigador, Gerald J. Cox, pues anunciaba oficialmente al mundo que un compuesto químico de bajo coste podría ser la solución mágica, por decirlo de manera, el compuesto mágico que ayudara pues a reducir una caries que estaba presente en prácticamente toda la población mundial, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues que este hombre, este investigador, estaba financiado por Alcoa, y Alcoa era la que promovía prácticamente impulsaba esa campaña para añadir el flúor al agua. ¿Quién era Alcoa? Pues Alcoa escondía tras de sí una gigantesca empresa, y de hecho era la más importante en aquel momento, de la fabricación del aluminio en Estados Unidos. Y como bien dices, el flúor, parte del flúor que utilizamos para cosas tan típicas como las que, como comentaba, pastas de dientes y demás, se extrae en gran parte de los residuos que se generan de fábricas como esta, ¿no? Como el aluminio. En aquel momento, evidentemente, como esos residuos se empezaron a expulsar a ríos, al mar, y las denuncias fueron innumerables. Entonces las compañías de aluminio lo que tuvieron que hacer es buscar una manera para poder deshacerse de esos residuos de flúor, pues de alguna manera limpia, ¿no? Y evidentemente pues llegó la magia de que promocionando el flúor pues y fluorando el agua se utilizarían enormes cantidades para fluorar el agua y se desharían de esa forma del flúor de una forma pues legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y desde luego que sabiendo esto además muchas de las cosas empiezan a encajar. Tengo una duda, ¿el agua en España, el agua corriente, está también fluorada o todavía no? En España está fluorada. Hay algunos lugares en los que evidentemente el agua está, el agua por su composición pues tiene pequeñas dosis de flúor, pero en muchos lugares se le añade. Aquí en Canarias, por ejemplo, hace aproximadamente nada, en cuestión de 4 o 5 meses, hemos tenido un problema enorme, pero enorme, con este añadido al agua, porque saltaba la noticia a la prensa de que en diversas zonas de Tenerife, por ejemplo, en grandes partes del norte, se alertaba a la población de que no consumiera agua del grifo, porque las cantidades de flúor encontradas en ese agua potable eran demasiado elevadas para que niños y personas mayores incluso pues la tomaran, ¿no? Imagínate lo que puede ser que salga una nota de prensa donde se prohíba el consumo de agua potable en toda una ciudad, ¿no? Es algo que se sale de lo normal. Desde luego es un auténtico escándalo, porque además está tipificado, y eso se supone que está tipificado porque existe un conocimiento por parte de las autoridades del peligro que puede tener el flúor. Está tipificado cuántas partes por millón de flúor puede contener el agua. Creo que era en Japón, era un país de los, digamos, civilizados y desarrollados que tenía unos índices muy pequeños, pero otros países superan con creces ese indicativo. ¿A qué se debe que superen ese indicativo de una forma tan alegre? Mira, la cantidad que se establece es una parte por millón de flúor, ¿no? Como bien dices, en Japón, a contrario a todo lo normal, pues en vez utilizan un 0,15%, o sea, no, ni siquiera llegan al 2% de lo recomendado, ¿no? Y es un 0,1 en Japón. Sin embargo, en ciudades como Estados Unidos, o en países como Estados Unidos, se sobrepasan las dos partes por millón, y en Inglaterra, por ejemplo, hasta incluso el 3. Uh-huh. Esto llamaba poderosamente la atención a los científicos y sobre todo a los teóricos de la conspiración, cuando sobre todo durante el mandato de Margaret Thatcher financió el que el agua fluorada se añadiera grandes dosis de flúor, se fluorara al agua en zonas como Irlanda del Norte, una zona conflictiva. Uh-huh. Esto evidentemente no encajaba, sobre todo para esto, ¿no?, para los teóricos de la conspiración y algunos científicos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se ha demostrado, y está demostrado ya, que el flúor, cuando es ingerido por el ser humano en pequeñas dosis, pues lo que hace es aletargarlo, los mantiene como sumisos. Uh-huh. De hecho, esa técnica de fluorar el agua se ha demostrado que se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración, algo muy normal donde se quiere tener pues a miles de personas que se pueden sublevar en cualquier momento, pues se las quiere tener controladas y sumisas. Pues esa misma técnica es la que creen los conspiranoicos, por lo que tan elevado es el índice de fluoración en algunas ciudades de Estados Unidos, o como te decía, ahora mismo pues en Inglaterra, donde se fluoraban en Irlanda, ¿no? Pero no solo eso, sino que incluso en el 2004, hace aproximadamente nada, 3-4 años, además de encontrarse flúor en el agua inglés, encontraron grandes dosis de Prozac, algo que es inconcebible. Claro, y aquí ya la casualidad empieza a quedar bastante lejos, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace el Prozac en el agua de Inglaterra? Un compuesto químico que se utiliza ¿para qué? Para personas que están con depresiones, para mantenerlas pues sumisas, aletargadas, uh-huh. Abobadas, por decirlo de una manera, ¿no? Que les limita la capacidad de pensamiento y de imaginación. Claro, esto resulta, como dices, realmente llamativo, porque si los nazis en los campos de concentración, y hemos quedado que, y es evidente que era así, hacían todo tipo de barbaridades y todo tipo de experimentos con los presos que se encontraban dentro de esos campos, que eran en ocasiones decenas de miles, que había que intentar mantener aletargados, que había que intentar mantener en la medida de lo posible lo suficientemente dormidos de espíritu, y utilizaban el flúor para eso, pensar que con nosotros, que con los ciudadanos de a pie están haciendo lo mismo, es como para que alguna autoridad algún día dé una explicación ante lo que está ocurriendo. No, eso es evidente. De hecho, incluso estamos hablando de que el agua fluorada pues empieza a tener sobre todo su auge en los años 40, ¿no? Y estamos hablando de que pues la guerra se inició en el 35, aproximadamente la misma fecha, ¿no? De hecho, hay algunas conexiones que vinculan que posiblemente quizás el gobierno americano supiera de esa existencia ese aporte que aportando eso al agua pues se mantuviera las personas aletargadas, porque hay algunas conexiones. Por ejemplo, se sabe que los nazis utilizaban las fábricas de IG Farben para crear ese flúor que añadían al agua. Pues se sabe que esas fábricas de IG Farben estaban financiadas por una familia en aquel momento que era muy rica, que era la familia Mellon. Uh-huh. Que esta familia a su vez tenía grandes beneficios, y uno de sus grandes beneficios era una fábrica de aluminio que no podía ser otra como Alcoa, que como decíamos antes, era la gran promocionadora, el gran promotor del flúor en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual ya incluso parecen encajar las piezas como para que Estados Unidos en aquel momento, incluso ya antes de que se empezara a fluorar el agua de manera local y a todo Estados Unidos, tenían un conocimiento previo ya de que haciendo eso podían también tener controlada la población, ¿no?, de alguna manera. Yo sé que tú eres periodista, eres investigador, has estudiado este tema, y es difícil dar recomendaciones médicas, pero yo supongo que más de un oyente esta noche, antes de irse a dormir, se lo va a pensar, después de lo que estamos diciendo, se lo va a pensar dos veces al acercarse a ese cuarto de baño, a darse el último aseo, el último repaso higiénico y lavarse los dientes. Se lo va a pensar dos veces. ¿Qué podemos decir? También es perjudicial el flúor que aparece en la pasta de dientes, que no es exactamente flúor realmente, ¿no? No, es un sodio fluorado lo que tenemos en las pastas de dientes. Vamos a ver, esto es una cosa que me pregunta que me dudo cuando yo suelo hablar de esto, ¿no? Claro. Es evidente que todo el mundo se alarme. Pero no hay por qué alarmarse. El problema del fluoruro de sodio no viene porque te laves los dientes a diario, evidentemente no hay ningún problema. El problema viene si te lavas los dientes, si consumes un complejo vitamínico que te aporte flúor, si además ese día en tu mesa también tienes sal fluorada, que la hay, si además en tu zona echan flúor o tienen el agua fluorada. Entonces, si estás tomando una cantidad demasiado elevada de flúor y encima eres diabético o tienes problemas renales, pues evidentemente estás en un alto riesgo de que puedas tener alguna de estas enfermedades. quizás probablemente leves, ¿no? Como los que decíamos antes de la debilidad de los huesos o la fluorosis dental, que es el amarillamiento de los dientes y se debilita pues también los dientes. Probablemente padezcas alguna de estas enfermedades porque estás en un grupo de riesgo. Uh-huh. Pero si controlas la cantidad diaria de flúor que absorbes y no es muy elevada, pues no estamos en un grupo de riesgo. Lo que pasa es que la mayoría de la población desconoce esto. La mayoría de la población desconoce si en su ciudad, si en su pueblo, si en su casa, el agua que toman, si en ese caso es el grifo, está fluorada. Y yo creo que eso es el gran desconocimiento y a lo que las personas deberían de enfrentar y intentar entender, pues, y comprender e informarse si realmente pues tengo una enfermedad renal, quiero saber si en mi casa tengo el agua fluorada. Si es así, pues voy a tratar de encontrar una pasta de dientes que no sea fluorada y no voy a comprar la sal de mesa que sea fluorada. Quizás lo que realmente importa, por lo menos que nos permitan informado. Perdona, pero por lo menos, David, que nos permitan ser conscientes de si estamos sometidos a una sobredosis de flúor o no, por lo menos eso. Eso es lo primordial y lo importante, ¿no? que la propia persona sea capaz de decir, oye, pues si esto es así, yo voy a tomar mis propias medidas porque lo conozco. Por supuesto, y que cada uno por lo menos tenga la información y disponga de ella, que en este caso el flúor sea algo que podamos controlar cuando lo ingerimos, bien sea a través de los dentífricos o bien sea a través del agua, a través de la sal o a través de diversos productos que tienen flúor. Uh-huh. O sea, el flúor está presente prácticamente en muchísimos sitios, ¿no? Solo hay que estar al tanto de qué cantidad es la que tomamos. Con ese mensaje, ese llamamiento a que los ciudadanos estén verdaderamente informados sobre el flúor que consumen y no solamente crean y piensen que lo hacen a través del dentífrico y que sepan, además de los peligros y de la toxicidad de esta sustancia con paradójicamente tan buena prensa. David Heylen, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer descubrir contigo algo que seguramente mucha gente desconocía. Muchísimas gracias a ti, Bruno, por darme la oportunidad y a tus oyentes. Llegamos al final de nuestra segunda hora de programa. En la siguiente todavía os daremos algunas informaciones más sobre la toxicidad del flúor y la polémica que hay respecto a su presencia en las aguas de consumo humana, ya sea en el agua embotellada o en el agua de circulación corriente que todos bebemos. Será en nuestra tercera hora, en donde también tendremos monográfico y otras muchas cosas. Antes, en la actualidad, en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tercera hora de programa, tercera hora de La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Muchas cosas por delante que contar. En tan solo unos instantes os ampliamos informaciones sobre los peligros del flúor y sobre el contenido de esa conversación que manteníamos con el escritor David Heylen hace tan solo unos instantes. Después, a lo largo de esta hora, entre otras muchas cosas, monográfico Zona Cero, que será, por supuesto, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Os van a hablar sobre el I Ching, el libro chino de adivinación, casi tomado como cosa de fe por parte de los orientales. Aquí al menos nos despierta una enorme curiosidad. También responderemos a vuestros correos electrónicos. Nuestra dirección os la vamos a recordar una vez más, rosa.vientos@ondacero.es. A lo largo de esta tercera hora también cerraremos con Iván Rámila, una especie de Leonardo de nuestro mundillo, licenciado en Derecho, licenciado en Periodismo, licenciado en Criminología. Con él charlamos sobre los puntos oscuros de la ONU, pero será después de las informaciones que tenemos que ofrecer todavía sobre el flúor y de nuestro monográfico. Las 3:06. Continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Is it getting better? Como os decíamos, El tema del flúor es un asunto profundamente delicado. Es por ello que queremos completar lo expuesto hasta ahora con una serie de informaciones que para que todos vosotros tengáis una perspectiva en conjunto sobre este problema. Una primera información al respecto nos remite a la localidad de Sobe, en Lugo. Allí, dos estudios oficiales realizados recientemente han detectado la presencia de elevadas dosis de flúor en reses de ganado que posteriormente se destinan a consumo humano. Los informes han sido elaborados por el gobierno de Cantabria. Lo habitual es que las reses contengan 30 miligramos de flúor por cada kilogramo. Dicha cantidad entra dentro de la lógica y, según algunos estudios, no repercute negativamente en la salud. Sin embargo, los trabajos efectuados revelaron en una oveja analizada 16.000 miligramos de flúor por kilo, mientras en una vaca se midieron 4.300 miligramos. Los vecinos consideran que existe relación entre las cantidades de flúor y la factoría de la empresa Alcoa que tiene en esta localidad. Dicha fábrica se dedica a la producción de aluminio. Los responsables de Alcoa niegan rotundamente que exista relación y aseguran que el complejo industrial cumple con todas las normativas. Pero no se trata de la única polémica que existe sobre el asunto. Ya nos acaba de contar David Heilen hace tan solo unos minutos que existe inquietud respecto a la cantidad de flúor que contienen las aguas de Canarias. Algo similar ocurre en estos momentos con el agua de la ciudad argentina de Buenos Aires. Allí la empresa Ocava analizará las aguas para determinar si el índice de flúor que contiene supera los límites. En España, además, agua como las de consumo humano en Madrid contienen flúor añadido. El objetivo, aparentemente, es mejorar la salud. Sin embargo, estudios científicos realizados en Estados Unidos certifican que no se puede todavía demostrar que la fluoración del agua sea beneficiosa para la salud. Más bien, las dudas son cada vez mayores. Pero la problemática se extiende también al agua embotellada. Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en 1984 señalaban que si no se superan ciertos índices de flúor, la contaminación provocada en las aguas de consumo es positiva para la salud dental. La recomendación que efectuaban los responsables del organismo es que en ningún caso se superara la cantidad de 1,5 miligramos de flúor por litro, pero señalaban que la concentración óptima no debía alcanzar 1 miligramo por litro. A este propósito, conviene señalar el estudio dado a conocer por el profesor Román Martínez Álvarez de la Universidad Complutense de Madrid. En su trabajo analiza 17 marcas de agua embotellada que se comercializan en España. De ellas, solo 4 habían renunciado a añadir flúor. Del resto, otras 9 se encontraban por debajo del valor de 1 miligramo señalado por la Organización Mundial de la Salud. En total, 4 introducían en el agua más cantidad de flúor de la recomendada. Pero más llamativo es que 2 firmas de agua embotellada superaban los 7 miligramos por litro, es decir, 7 veces más de lo recomendado. Según el investigador, un consumo diario y permanente de este tipo de agua podría causar problemas de salud. En su momento, las autoridades científicas solicitaron al gobierno de Bélgica la retirada de productos de consumo que contuvieran suplementos de flúor. El fundamento para esta decisión se basaba en que, si bien la cantidad de flúor que hay en la naturaleza es suficiente, los complementos de flúor que se encuentran en diversos productos podrían provocar problemas de salud. De hecho, un estudio científico efectuado en China señalaba que la sobreexposición al flúor podría provocar afecciones en el sistema nervioso. Además, un texto científico publicado en 1995 en la revista Neurotoxicología y Teratología sugería la posibilidad de que la exposición al flúor pudiera estar asociada a trastornos útiles en el cerebro. Además, se señalaba que podría provocar trastornos en el cociente de inteligencia y en el aprendizaje. Curiosamente, se señalaba que dicha sobreexposición incluso causa enfermedades como la caries. Antes de concluir con esta batería de datos, queremos hacer alusión a una carta que escribió en 1954 un químico llamado Charles Elliot Perkins. Anteriormente había sido contratado por el gobierno de Estados Unidos para la creación de una empresa química que heredaría el trabajo de la alemana Farben. Pero en un texto que remitió a la Fundación Lee para la investigación de la nutrición en Milwaukee, decía cosas como la siguiente:

que yo creo que es muy significativa y que sirve un poco para animar a esos timoratos que todavía crean que Li Qin puede ser una pantomima. Confucio, el gran Confucio, decía hace tiempo que si tuviera yo algunos años más de vida, los dedicaría al estudio de Li Qin y podría así escapar de muchos y enormes errores que he tenido. Si esto lo decía Confucio, que era un gran hombre, que era un mahama, un alma grande, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, ahí tenemos un libro oracular. Sí, se sabe el motivo. El motivo es, como hay estudios muy curiosos, por ejemplo, que la gente que lee horóscopos, de estos que todo el mundo se está inventando, sí, si tú los cumplieras a rajatabla, lo que dice tu horóscopo, tendrías una vida muy segura y muy probablemente con muchas posibilidades de que te fuera bien. Porque lo que hacen normalmente es dar consejos sensatos. Y dar ánimos. Entonces, claro, ¿no? Te dan ánimos y consejos sensatos. Bueno, Li Qin hace algo parecido. Algo parecido. Entonces, como prácticamente, sea cual sea la solución, siempre te da una respuesta sensata o interesante, la consulta es interesante porque, es decir, y útil, porque siempre te va a dar una manera de actuar, si de verdad quieres que seguir lo que te dice y confiar en ello, pues bastante sensata dentro de lo razonable y de lo lógico. Y eso siempre está bien. Y además lo de que eleva los ánimos es verdad, siempre te dice una cosa muy bonita. Sí. Y bueno, pues bien. Hoy hemos aprendido muchas cosas sobre Oriente, sobre este libro de uso cotidiano, uso habitual por parte de millones de chinos y no tan chinos, sino que ya en todo el mundo es un bestseller, el I Ching, el libro de las mutaciones. Fantástico, Jesús Callejo, pues venga, pues para ti, toma estas piastras, que con esto creo que las tiradas son mucho mejores. Sí, también me sirve. También te sirve. Sí, además las piastras me tenga cara o cruz. Bueno, mientras tú puedes asignar cara o cruz, te vale una chapa. Eso es. Vale, las que más las son tan roñosas que no se ven la cara ni la cruz. Por desgracia, hay indios que no han visto una piastra en su vida. En su vida, es verdad. Sí, saben que son redondas y nada más. Y para ti, Carlos, pues toma, a ti te voy a dar un dracma, ¿eh? Hombre, qué bonito. Un antiguo dracma. Sí, qué bonito. Pero tú sabes... Qué bien mordido, mira. Sí, sí, ¿cómo era aquello que circulaba tanto? Dice, ¿alguien sabe en qué se traducen 400 dracmas? No. ¿O cuánto, qué valor tienen 400 dracmas? No, ¿cuántos son 400 dracmas? Yo qué sé, Carlos, si te pregunto. Nadie lo sabe. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. En principio, como concepto, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es una institución necesaria, pero tiene sus puntos oscuros y no son pocos. Recientemente, en la revista Año Cero, se publicaba un reportaje titulado Los trapos sucios de la ONU. Nos ha llamado muchísimo la atención. Hemos querido contactar con su autor, con Iván Rámila, quien tenemos esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Iván, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Un placer estar con vosotros nuevamente. El placer es nuestro para hablar de un tema que, sin lugar a dudas, va a ser polémico. Por eso que decíamos, la ONU es una institución que consideramos y creemos que es necesaria, pero que por desgracia tiene ese lado oscuro. Por ejemplo, en la actualidad la ONU está dirigida por un secretario general discreto que da muy poco que hablar. Aparentemente es el menos popular de los últimos secretarios generales, lo que en absoluto quiere decir que sea el menos polémico. De hecho, ya solo y no solamente por su nombre, Ban Ki-moon, sino por otras razones, se ha manifestado abiertamente la sospecha de que el actual secretario general de la ONU pueda pertenecer a la conocida secta coreana Moon, que es además, según todos los especialistas, la más poderosa y peligrosa que existe en el mundo. Pues sí, pero como tú dices muy bien, realmente las sospechas se han dirigido incluso personalmente hacia esta persona, hacia Ban Ki-moon, es decir, se le ha preguntado directamente sobre su pertenencia. Las sospechas comenzaron cuando se le eligió a comienzos del año 2007 y en sustitución de Kofi Annan se convertía de esta forma en el séptimo secretario general de la ONU. Y fueron precisamente parlamentarios, congresistas estadounidenses, los que solicitaron al gobierno la solicitud de una investigación, porque hasta sus oídos había llegado la posibilidad de que esta persona estuviese conectada en el pasado, como tú comentabas, con la secta Moon. La prensa norteamericana, por supuesto, siempre al acecho de cualquier dato de este tipo, comenzó a realizar sus investigaciones personales y llegaron a la conclusión de que realmente había algunas relaciones sospechosas entre Ban Ki-moon y el líder de la secta, Sun Myung-moon. Se le preguntó directamente a él, se le preguntó por esta posibilidad en una de las ruedas de prensa que dio con motivo de su elección en el cargo, y la respuesta no pudo ser más esquiva. La respuesta que él dio fue la siguiente: esa pregunta es irrelevante para mi nuevo cargo en la ONU. Así soluciona esta persona esa posible conexión con la secta Mon. Y nosotros pensamos que sí que puede ser relevante la respuesta, porque entre los preceptos y los fundamentos de la secta Mon está ya desde hace muchísimos años, antes de que apareciera en escena Ban Ki-moon, el actual secretario general, está entre sus preceptos y su visión de futuro el intentar convertir a la ONU en una organización religiosa que estuviera bajo su dominio. Sí, realmente las directrices o las metas que tiene la secta Mon son muchas de ellas realmente demenciales. Como tú dices, una de ellas es que la ONU se convierta en un organismo religioso a nivel mundial, y otro de los preceptos que tienen es que el coreano tiene que convertirse en la lengua oficial de todo el mundo, desplazando el inglés. Realmente para la secta Mon sería un hito histórico haber conseguido que uno de sus miembros, una persona afín al menos a su ideología, se alzara con este cargo de secretario general de la ONU, porque eso significaría llegar a todos los rincones del mundo, eso significaría tener incluso un respaldo ya político, significaría trato de favor hacia la secta Mon en aquellos lugares donde tuviese sus intereses. Por esto se preocupa tanto los congresistas norteamericanos de indagar esas conexiones entre el actual secretario general y el líder de la secta Mon. De momento no se han establecido, de momento no hay ningún dato que afirme o que avale que realmente se está apoyando, aunque sea soterradamente, a la secta, pero desde luego la sospecha está ahí, está de una forma permanente, y sobre todo porque la ONU tampoco está en sus momentos más altos en cuanto a prestigio se refiere, y se sospecha, se tiene el miedo, como decíamos, de que desde ese cargo tan importante como es el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon puede hacer algo más todavía para que la secta, sus ideólogos, su ideología, se afiance en el mundo y se expanda en regiones a las que todavía no ha llegado. Y de hecho, y el suceso, que el hecho de que en los Estados Unidos los congresistas estén muy sensibles ante este hecho, nos hace pensar cómo en los años 80, cuando gobernaba Ronald Reagan en los Estados Unidos, hubo muchísimo trato de favor hacia la secta Mon, hacia sus intereses económicos, y aquello provocó un escándalo tremendo, y fue uno de los motivos que puso a Ronald Reagan, si no contra las cuerdas, pero sí fue una de las causas que más mala prensa le creó, pese al enorme respaldo que tenía entre la población norteamericana. Además de esta polémica, de esta última polémica asociada a la ONU y a la secta Mon, hay otros asuntos que todos los estudiosos que se han enfrentado al tema y que se han acercado a investigar la ONU, que lo han hecho de una forma independiente, sin los prejuicios que tenemos, todos, yo diría que casi sin excepción, han llegado a la conclusión de que si se trata de una organización cuyo principal objetivo es extender la libertad y la democracia en el mundo, que se trata de una institución absolutamente antidemocrática en sus conceptos y en su sistema de decisión. Claro, porque Bruno, estamos hablando de un organismo que está realmente controlado por cinco países, que son los que forman el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin su voto a favor, no se puede decidir ninguna actuación externa. Tan importante es que, yo no sé si los oyentes saben cómo funciona exactamente todo el organismo de la ONU, pero el principal organismo, como decíamos, es este, es el Consejo de Seguridad. Basta es lo que es, perdona, Iván, el único organismo dentro de la ONU que tiene poder de decisión sobre las cosas que ocurren en el mundo. El resto es puramente recomendación, ¿no? Eso es el núcleo duro, realmente. Uh-huh. Podríamos decir que el resto de países que engloban esas salas son invitados, son países invitados, porque basta con que uno solamente de estos cinco países dé su voto en contra para que una actuación no se lleve a cabo. Es decir, tienen que estar los cinco de acuerdo. Claro, estamos hablando de un organismo internacional, un organismo político, la lucha realmente es atroz dentro de su seno, porque realmente los países, aunque sea la ONU, no se mueven por una actuación mundial, no se mueven por facilitar las cosas a todos los ciudadanos a nivel mundial, sino que se mueven por sus propios intereses. Hay muchísimos ejemplos para ver cómo realmente los intereses personales de cada país se han antepuesto a los intereses globales, y no solamente a los intereses globales, sino a los intereses de una sola nación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ruanda, donde murieron 800.000 personas tan solo porque había una lucha soterrada por el control de los derechos de explotación mineros del país. Y, sin embargo, la ONU no hizo nada. Sí, perdona. Sí, decía que incluso tú das a conocer un documento en la cual se advierte a la ONU de que hay un riesgo enorme de una matanza de esas características en Ruanda si no se toman medidas, y nadie lo hizo, y la ONU sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Lo sabía perfectamente. Yo invito a los oyentes a que vean una película que se llama Hotel Ruanda, en el que realmente se traslada muy bien todos los acontecimientos desde una de las partes, que es la parte realmente de los ciudadanos. Hay un personaje muy importante en esa película, que es el general Deler, que era el jefe de los cascos azules en Ruanda, de ascendencia belga. Esta persona estaba muy concienciada. Llevaba desplazada en el lugar mucho tiempo, muchos meses, y realmente conocía lo que estaba sucediendo. Esta persona realizó un informe que fue enviado a la ONU, en el que advertía de que si no se tomaban cartas en el asunto, se iba a producir un genocidio, se iba a producir una guerra civil que él estimaba iba a producir cientos de miles de muertes. La ONU recibió este informe, pero hizo caso omiso. La única actuación que llevó a cabo fue ordenar el regreso de todos los cascos azules que estaban en Ruanda, con lo que dio luz verde a los asesinatos. Cuando el mundo conoció, porque realmente durante semanas no conocíamos lo que estaba ocurriendo en Ruanda, cuando el mundo conocía que habían muerto 800.000 personas en aquella cruenta guerra civil, la ONU se lavó las manos, dijo que ellos no tenían nada que ver, que ellos hubiesen actuado de haberlo sabido, y fue entonces cuando este general Deler dio a conocer este documento a los medios de comunicación, en el que se veía con toda claridad que él había mandado ese informe, que la ONU lo había recibido, que lo había contestado, y que esa respuesta había sido la retirada de los cascos azules de la ONU. En ese instante se vio claramente que los intereses de la ONU no eran los intereses de todo el mundo. De hecho, es que si nos remontamos a los comienzos, al origen de la ONU, ahí aparece una serie de nombres y una serie de personajes que siempre han interpuesto sus intereses empresariales a cualquier otro interés, especialmente al humanitario, porque en la fundación de la ONU y en ese edificio tan deslumbrante que es la sede mundial de la Organización de Naciones Unidas, tuvo mucho que ver un apellido que representa el poder por excelencia, que es el apellido Rockefeller. Pues sí, realmente Rockefeller donó 8 millones de dólares para levantar esos edificios, los que podemos ver hoy, que son la sede de la ONU. Realmente el edificio se construyó en un área totalmente deprimida de Nueva York. Se costó muchísimo encontrar el lugar porque nadie quería ceder los terrenos para semejante organismo. Tampoco estaba muy bien, muy claro en qué países debían organizar. Hasta ese punto llegaron las discrepancias, ya incluso antes de que se levantara la sede. Muchos países querían tenerla en su territorio, otros países no querían tenerla. Finalmente se decidió que fuese en Nueva York, pero con la condición de que fuese Rockefeller quien donase esos 8 millones de dólares para levantar los edificios, porque nadie más quería hacerlos. Desde luego, desde ese instante se vio el enorme dinero que podía generar la ONU, porque ocurrieron hechos muy extraños. Una investigación posterior demostró que había personas cercanas, muy cercanas, al primer secretario general, que era Troy Lai, que se enriquecieron con esa construcción, usaron información privilegiada, especularon con ella y se enriquecieron con la venta de esos terrenos que pertenecían a otro magnate millonario de Nueva York que tenía como apellido Seckendorf, que también a su vez se enriqueció, por supuesto, con la construcción de la ONU. Lo que parecía en un principio que iba a ser una fuente de ingresos para Nueva York se ha convertido en todo lo contrario. Se ha convertido en una fuente de gasto increíble, hasta el punto de que Estados Unidos ha estado en muchas ocasiones con la amenaza de retirar el presupuesto que asigna anualmente a la ONU si no se le realizaban las concesiones que ellos querían. Nueva York no quiere la ONU, no la quieren en su ciudad. Existen, yo creo que sí, todavía, si algún oyente se desplaza a Nueva York y se fija un poco los aledaños de la ONU, verá carteles en los edificios en los que se puede leer la siguiente frase: la ONU no ama a Nueva York, pero Nueva York no ama a la ONU. No la quieren, y sobre todo a través de los atentados del 2001, los ciudadanos de Nueva York creen que ese edificio lo único que hace es atraer el terrorismo mundial. No se ve la necesidad realmente de que este organismo se instaure, no solamente en Nueva York, sino en todo el mundo. La gente siente una desconfianza ya hacia ella. No ven que refleje sus intereses, ven que todo se mueve por una motivación política. Y realmente yo siento pena, siento lástima, porque yo sí creo que es necesario un organismo de este tipo. Lo que también es necesario luego es una remodelación de toda su estructura, de todo su organigrama y de toda la toma de decisiones que ocurre en su interior. Sí, porque la verdad es que ya resulta absolutamente imposible extraer del inconsciente colectivo imágenes tan terribles como las de los cascos azules en Somalia, haciendo todo tipo de barbaridades. Los cascos azules, que se supone son tropas de paz, y que no dudamos que en la mayor parte de los casos, individualmente, quienes acuden como cascos azules a las diferentes misiones de paz actúan de buena fe, eso es evidente, pero ha habido casos verdaderamente flagrantes en los últimos años. Claro, es que solamente hay que pensar, Bruno, hay que recordar el caso, por ejemplo, de Bosnia-Herzegovina, donde se descubrió que cada contingente de cascos azules controlaba una especialidad delictiva diferente. Los ucranianos se averiguó que controlaban el tráfico de heroína y de coches robados. Los franceses controlaban la prostitución y el alcohol, y así sucesivamente. Tenemos casos también como los de Sierra Leona, Kosovo, Congo, donde se ha torturado a personas, donde los soldados italianos, por ejemplo, desplazados en Mozambique, contrataban los favores sexuales de niñas menores de 8 años. Soldados nigerianos están haciendo lo mismo en Liberia. Es decir, han sido tanto los desmanes que realmente la gente se pregunta ahora qué está pasando, para qué es necesario un organismo de este tipo. Y todavía sería más si no supiese, por ejemplo, la trayectoria de muchos de los secretarios generales elegidos hasta el momento. Por ejemplo, hay un personaje que ya mucha gente quizá no se acuerde de él, porque fue el tercer secretario general, que se llama Wallenstein, de ascendencia austríaca. Pues bien, esta persona se demostró que había sido miembro de las SS y que había participado en la deportación de judíos de Yugoslavia a los campos de exterminio. Su nombre aparece reflejado en muchos documentos, hasta el punto de que él era quien firmaba esos documentos de deportación de judíos a los campos de exterminio. Pues esta persona fue elegida secretaria general de la ONU. Por supuesto, la pregunta es, ¿cómo fue posible? Claro. ¿Quién se encargó de ocultar ese pasado? ¿Dónde se escondieron esos documentos que atestiguaban ese pasado nazi de Wallenstein y que después solamente salieron a la luz con una investigación periodística? Es difícil, no tiene explicación, desde luego. Claro. O todo lo que todavía no sabemos de los episodios de corrupción de los últimos años en ese asunto tan terrible como era el petróleo por alimentos y todo. Claro. El absoluto tejemaneje impresentable que se produjo. En el que estaba inmiscuido incluso el propio hijo de Kofi Annan, del secretario general de la ONU. Un programa de petróleo por alimentos del que se enriquecieron miembros de la ONU, realizando facturas falsas, desviando muchos de esos alimentos o muchos de los alimentos que se creían que llegaban a la población, a los militares de San Hussein, en el que mucho de ese dinero se desvió no solamente para el enriquecimiento personal, sino también para el propio Hussein. Es decir, los escándalos están sucediendo uno tras otro, no solamente escándalos económicos, no solamente escándalos políticos, también escándalos sexuales. La ONU es un organismo que se afana de estar intentando preservar la dignidad de la mujer en todo el mundo. Sin embargo, se realizó una investigación, más que una investigación, fue una encuesta a nivel interna para averiguar si realmente se están produciendo escándalos sexuales dentro de la ONU. Bueno, la respuesta de las funcionarias fue que muchísimas de ellas, incluso en un porcentaje del 40%, afirmaban haber sufrido algún tipo de acoso en el interior de la ONU. No a cargo de sus compañeros, simplemente, sino a cargo de altos, perdón por la redundancia, sino por altos cargos de funcionarios de la ONU. Denunciaron esos acosos ante los organismos, denunciaron esos acosos ante la prensa, que siempre se muestra a la vez, ¿verdad?, que una especie de freno a estos desmanes. Y sin embargo, los secretarios generales del momento, algunos bajo la dirección de Kofi Annan, otros bajo la dirección de Boutros Ghali, la respuesta que dieron fue proteger a las personas que estaban acusadas de esos escándalos sexuales, en vez de investigar lo que estaba sucediendo realmente, en vez de proteger... En vez de proteger a la víctima, claro. Eso es, en vez de proteger a la víctima, estaban protegiendo a los acusados, sí, que después, además, a la postre se demostró que realmente habían acosado sexualmente a esas personas. Se les retiró de sus puestos, pero no se les retiró expulsándoles de la ONU, sino que se les acomodó en puestos de organismos afines a la ONU, con unos sueldos muy dignos también, menores que los que estaban ostentando, pero muy dignos, que les permitían vivir totalmente ajenos a preocupaciones, y ahí están todavía, en esos puestos, y con la con la denuncia, por supuesto, de haber sido acosadores sexuales. Demostrando de forma definitiva que la ONU, si bien es necesaria, y una institución de esas características en sí misma es positiva para el mundo, pero indiscutiblemente de otra forma. Hace falta una limpieza de arriba abajo y reformar absolutamente su funcionamiento. Desde luego, perdona Bruno, antes sí, de decirme, claro. Sí quería aportar un dato que a mí me parece muy importante, aparece como tú dices también mencionado en el artículo, y es el ingente gasto que produce la ONU a nivel anual. Uh-huh. Un personaje que tuvo la valentía de decir lo siguiente, es el diplomático uruguayo Nelson Gríñez Casas, una persona que desde luego demuestra una humanidad increíble, cuando dijo que solamente con el dinero que gasta su delegación para mantenerse en la ONU podrían construirse 20 escuelas rurales y 10 clínicas perfectamente equipadas en su país. Que casualmente, perdona Iván, esa debería ser la misión de la ONU precisamente. Claro, eso ¿no? es. Entonces la pregunta es, ¿realmente merece la pena que la ONU se gaste ese dinero en una delegación cuando con ese dinero podrían construirse lo que esta persona dice? Y hablamos, Iván, de la delegación de Uruguay, que no es ni mucho menos de las que tiene un mayor presupuesto ahí. Claro, como tú dices, hay que pensar entonces en delegaciones como la de Francia, en delegaciones como la de Inglaterra, en la propia de Estados Unidos, en Rusia, en la de China, que mantendrán un personal infinitamente mayor uh-huh. a la de Uruguay. Y ahí estamos viendo, solamente está ese dato, 20 escuelas rurales y 10 clínicas perfectamente equipadas. Bueno, como en La Rosa de los Vientos siempre invitamos a soñar, vamos a esperar que a lo largo de estos años o de estos decenios, esperemos que no a mucho tardar, alguien se replantee de verdad cuál es la función de la ONU y cuáles son sus objetivos, porque queremos a una ONU que sea distinta a esta, pese a que queremos a la ONU. Iván Ramila, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos y por compartir con nosotros un tema tan duro pero tan necesario tratar como este. Pues sí, pues es un placer estar con vosotros, gracias por esta invitación, y si aún oyente quiere saber algo más, yo os recomiendo un libro que se llama Historia de la Corrupción, ONU, Historia de la Corrupción, de un periodista fantástico que es Eric Fratini. Tomamos nota de esa recomendación. Muchas gracias. Un saludo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Muy poquitos minutos para concluir el programa. Tiempo todavía para responder a algunos de vuestros correos electrónicos, de vuestras llamadas, Gorka Vallejo, llamadas algunas sobre los temas de los que hemos hablado, por ejemplo, de los terremotos, de ese terremoto que ha habido en España, y un oyente nos ha comentado una información interesante. Eso es, nos han llamado desde Granada diciendo que nos habíamos olvidado el terremoto de marzo de 1954, ahí es nada, que tuvo 7,8. Estoy entre las llamadas desde Granada, diciendo que este terremoto está recogido en una monografía del profesor Roté, que tiene él en su casa. Y tiene razón, efectivamente se produjo un terremoto muy importante en España en el año 1954 en Durcal, en Granada. No lo mencionamos porque afortunadamente ese terremoto no causó ningún tipo de víctimas. Se produjo a una profundidad de 650 kilómetros el punto del epicentro, y afortunadamente no causó ningún tipo de víctimas. Pero según el Instituto Geográfico, que es la información que acabamos de consultar, no tuvo 7,8 de intensidad, sino 7 puntos de intensidad. Tuvo 7,3, eso sí, el terremoto que hubo en febrero del año 69, que causó 19 víctimas en Huelva, en el año 1969. Ese es el más fuerte de los ocurridos en los últimos 3 siglos en España. Más correos que nos... Vale. Llegan a rosa.vientos@onda0.es. Mira, este dice: hola, me llamo Jorge, estuve mirando el otro día en el súper por alguna pasta de dientes que no contenga flúor y no encontré ninguna. Estaría bien que me dijeseis alguna. La verdad es que esta pregunta llega a colación de este tema que hemos tratado hace tan solo unos instantes, tan polémico, tan inquietante como es el del flúor. Evidentemente nosotros no podemos dar ningún tipo de marca de dentífrico. Sí podemos decir que esa información se puede conseguir entre otros lugares, por ejemplo, en la página web del Gobierno de Canarias, que es gobiernodecanarias.org. En su departamento de sanidad tienen un estudio de 50 dentríficos que están en el mercado y 13 de ellos no contienen flúor. Asunto importante, la mayor parte de los dentríficos que no contienen flúor no se encuentran entre los que se hallan fácilmente en el mercado, en los supermercados, sino que son dentríficos que se encuentran fundamentalmente en farmacias. Pero hay 13 firmas de las que se encuentran en farmacias que no contienen flúor. De los que contienen flúor, los que más cantidad contienen, 1,5 miligramos por gramo, son precisamente algunas de las marcas más conocidas y sobre todo esas que tienen colorines. Es solamente una pista para los oyentes. El tema del flúor, sin lugar a dudas, ya hemos recibido varios correos preguntándonos sobre este tema. Sin lugar a dudas va a dar mucho que hablar porque la información es realmente interesante y muy novedosa. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos la semana que viene, la noche del sábado al domingo, a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por su atención. Que paséis una extraordinaria semana.